Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy vamos a hablar de salud y verano. Prestamos especial atención a la hipertensión y también a la hiperglucemia. Nos acompañan en el estudio la nutricionista y la enfermera del Saliente. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Aznar. La llegada del verano trae algunos cambios en el comportamiento de las personas, sobre todo respecto a la alimentación y también a hábitos saludables. Es habitual saltarse comidas, llevar un horario desordenado o comer en exceso. Las personas con problemas de salud, como la hipertensión o la hipoglucemia, tienen que extremar los cuidados en estas fechas tan calurosas. Hoy, como decía en la presentación, nos acompañan en el estudio para repasar algunas recomendaciones saludables la nutricionista del Saliente, María Dolores García, y también la enfermera del Saliente, María Dolores Mellado. María Dolores, con un saludo a las dos. Hola, buena. Os digo buenas tardes. Comer en verano no debe suponer perder las buenas costumbres, María Dolores, y sobre todo los hábitos sanos. Muy al contrario, es fundamental respetar esa dieta sana y ordenada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí. ¿Cómo tiene que ser esa dieta? Pues en verano, realmente igual que en cualquier época del año, debemos de llevar una dieta pues equilibrada y ordenada, como hemos dicho, con todos los nutrientes y limitando sobre todo el consumo de grasa y aumentando el contenido de fibra, agua, vitaminas y minerales, pues para mantener sobre todo nuestro cuerpo pues bien hidratado y nutrido debido pues a estas altas temperaturas. ¿Cuáles son, si hay una lista, de esos alimentos más recomendables y cuáles serían los prohibidos o por lo menos los que deberían evitarse de alguna forma en verano, sobre todo por el calor, no pues, el exceso de temperatura? Pues bueno, en general voy a daros por las recomendaciones nutricionales. Sobre todo en verano, pues debemos aumentar el contenido de verduras y hortalizas y incluir pues platos elaborados a partir de estos, como pueden ser pues las ensaladas, que son refrescantes, las cremas de verduras, las sopas frías, los gazpachos, que también pues son más apetecibles en esta época del año. Además, pues debemos de complementarlos y acompañarlos de proteínas, pescados, legumbres o huevos, pues para poder conseguir pues una combinación ideal y platos pues más completo y que no nos falte ningún nutriente. Se debe de incluir más cantidad de pescado que de carne porque es de más fácil de digerir, y siempre la carne, pues hay que elegir la carne blanca, como el pollo, el pavo, y limitar el consumo de carne roja. La fruta pues se convierte en un alimento ideal y que no debe de faltar en nuestra dieta, y que nos van a ayudar pues sobre todo a mantenernos bastante hidratándonos y a refrescarnos. No se puede olvidar en esta época del año tampoco pues lo que es el agua, porque debemos de aumentar sobre todo su consumo en esta época, porque principalmente hay que mantenerse pues hidratado. Y no solamente hablamos de ingerir agua, sino otros líquidos, como pueden ser pues todo tipo de infusiones, zumos de frutas, pero siempre pues naturales en vez de comprados, porque tienen alto contenido en azúcares. Y pues también se pueden elaborar pues sorbetes de limón, pues que son también pues bastante refrescantes. ¿Qué pasa con comidas, por ejemplo, las personas que tienen verdadera pasión por la cuchara, por los pucheros, los guisos, todo eso queda desterrado en verano? Hombre, no queda desterrado porque tenemos que... Hay gente que hace migas en verano, aunque parezca mentira. Exactamente, además hay que incluir pues todos los grupos de alimentos, las legumbres, pues realmente pues en verano pues podemos elaborar pues ensaladas de legumbres también, en vez del guiso, pero que el guiso también hay que... se puede tomar, ya depende de la gente que quiera... Más en refrescante, pues las legumbres se utilizan en ensalada o de cuchara, pero la gente también, sobre todo las personas más mayores, el plato de cuchara no se lo quita nadie, da igual en la época que estemos. Y te iba a preguntar yo, ¿hay algún alimento prohibido o poco recomendable? Pues siempre tenemos que limitar pues los consumos de las grasas saturadas, sobre todo las bollerías industriales que tienen demasiados azúcares, pues eso no solamente es en verano, si es que realmente pues son en toda época, si es que las en toda época del año, se si pueden aplicar a exactamente todo el año. Lo único pues aumentar sobre todo pues el agua y la fibra de la dieta por la temperatura alta. Y sobre esos malos hábitos que tenemos en verano, que todos tendemos pues a trasnochar más, a salir mucho, a comer fuera, es importantísimo no saltarse las comidas y hacer esas 4 comidas al día y evitar picar entre horas, que es lo que hacemos, lo contrario de lo que hacemos en verano. Pues sí, muy importante siempre pues mantener un horario ordenado y realizar las 5 comidas al día que hemos dicho, y sí, porque esto nos va a ayudar a evitar que lleguemos con demasiado hambre a la siguiente comida, y además pues nos va a favorecer el mantenimiento del peso y vamos a evitar pues ganar esos kilos que luego pues siempre son más difíciles de perder. El no llevar una dieta ordenada puede hacer que aumente nuestro peso. Lo que cuesta luego quitar esos kilos. Exactamente. Lo que hay que sudar para... para quitarlo. Para quitarlos de encima. Muy fácil ganarlo y más difícil perderlo. María Dolores, aquí está tu tocaya, la otra María Dolores, la enfermera del saliente. En verano, con la relajación de hábitos saludables, pues eso, se tiende a engordar, se practica menos deporte y las grasas se apoderan de nuestro cuerpo. Sí, así es, Clara. En general, con la llegada del verano, pues tendemos a reducir las prácticas saludables, como el ejercicio. Y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que este lo debemos de practicar de manera muy habitual, ya que aporta numerosos beneficios a nuestro organismo. Muchos de estos beneficios son, por ejemplo, pues que mejora la forma física, la fuerza muscular, la movilización de las articulaciones, regula las cifras de la presión arterial, incrementa o mantiene la densidad ósea, reduce el estrés, entre muchos otros más beneficios. Todos son beneficios. En verano no hay que olvidarse que hay que seguir practicando deporte, aunque se evite practicar deporte a horas poco recomendables, ¿no? Como por ejemplo las horas centrales del día y todo eso. Sí, así es. Eso lo tenemos que tener también muy en cuenta, que lo debemos de seguir practicando, pero claro, tampoco te va a poner a practicar ejercicio al mediodía. Hay gente que lo hace. Yo he visto a gente correr a las 3 de la tarde. Pues, o en bicicleta. No se recomienda, porque así es como luego, pues... Vienen las, claro, los ataques, los golpes estos de calor. De calor, claro, la bajada de tensión. Y, o sea, siempre es preferible pues cuando ya... Sí, pues a partir de las 8 de la tarde o sobre todo por la mañana. Uh-huh. Y estamos hablando en general de práctica de deporte en personas sanas, sin ningún tipo de problema, pero luego están las personas con problemas de salud y esas sí que deben tener especial cuidado. Sobre todo nos hemos fijado hoy en dos grupos, en los hipertensos y en las personas con hipoglucemia. Sí, exacto. Bueno, pues si queréis comento un poquito... Sí, ¿qué es la hipertensión? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad, que la llaman la enfermedad silenciosa, y de la hipoglucemia? Vale, bueno, pues la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento de la presión sanguínea en la arteria y el principal factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Cuando las cifras son superiores a 14,9 miligramos de mercurio, hablamos pues de que una persona tiene la tensión alta. Y bueno, como has dicho, se le conoce como la enfermedad silenciosa, ya que la mayoría de las personas que la padecen pues no presentan ni síntomas ni signos. Y por eso es muy importante tener un buen control de esta enfermedad, acudir a los controles médicos con el médico, uh-huh. Realizar también pues controles de esta constante. Vamos, en general tener un buen seguimiento. Uh-huh. ¿Y qué se aconseja para estas personas con hipertensión respecto a esos hábitos saludables? ¿Pueden practicar deporte? ¿Deben practicar deporte? Sí, exacto. Para ella es muy beneficioso el practicar deporte porque regula las cifras de tensión arterial. También es muy importante en ella pues que si tienen sobrepeso, que intenten perder unos kilos. También deben de evitar el alcohol y sobre todo también pues no fumar, ya que el tabaco es un vasoconstrictor y lo que hace es aumentar las cifras de presión arterial en sangre. ¿Y de alimentación, María Dolores, las personas hipertensas cómo deben cuidarse o qué deben tomar y qué no deben tomar? Pues las personas hipertensas deben de llevar una alimentación variada, pero deben de controlar el contenido de sal y sodio que existen en los alimentos. Se deben de evitar aquellos alimentos que son sobre todo ricos en sodio, como son los productos en conserva, los productos que están enlatados, los embutidos también son muy ricos en sal, y en general pues todos los precocinados, los caldos que se compran hechos, todo eso pues llevan bastante cantidad de sal que hay que eliminar de la dieta. Hay que prescindir de la sal sobre todo para cocinar, y a la hora de ensalzar las comidas para dar sabor y disfrutar de ellas, pues se pueden utilizar otros condimentos como pueden ser pues especias también, tomillo, pimienta, el limón, porque hay que disfrutar de la comida pero sin renunciar al placer, al sabor, perdón. Y se debe de aumentar los alimentos ricos en potasio, porque como puede ser la coliflor, el plátano, la espinaca, esto nos van a ayudar a regular la presión arterial. También es muy importante aumentar el contenido de calcio, como pueden ser las sardinas, el brócoli y los lácteos en general, que también ayuda a mantener los niveles estables. Para reducir pues, el sodio de los alimentos hay una serie de técnicas que se pueden utilizar, como puede ser un remojo prolongado, es decir, que estén más de 10 horas en remojo, o una doble cocción, cambiar el agua a mitad de la cocción. Estas técnicas sobre todo pues, se pueden utilizar con las verduras y legumbres que están envasadas. También a la hora del agua, sobre todo ahora que estamos en verano, qué importante, el agua debe de ser de baja mineralización, evitar el agua con gas y las bebidas carbonatadas, la Coca-Cola, pues todas esas bebidas que son ricas en sodio también. Y siempre pues, se debe de seguir como base pues, una dieta mediterránea pues, a base de aceite de oliva, cereales integrales, verduras y pescados, pero siempre pues, teniendo en cuenta los alimentos que tienen alto contenido en sodio que hay que reducir de la dieta. ¿Y las personas con hipoglucemia, María Dolores? Bueno, pues, ¿cuáles son sus síntomas? Ah, sí, mira, pues la hipoglucemia es un estado patológico que se caracteriza por la reducción de la glucosa en sangre y los valores siempre son inferiores a 70 miligramos por decilitro. Los síntomas que presentan estas personas pues son los siguientes. Tienen malestar general, presentan adormecimiento, temblores, sudor frío, palpitaciones, visión borrosa, náuseas, vómitos, nerviosismo, etcétera. Uh-huh. Y bueno, y las recomendaciones que deben de seguir, sobre todo las personas diabéticas, porque son las que tienen más tendencia a, pues, a sufrir hipoglucemia, pues son las siguientes. No deben de omitir o retrasar ninguna comida, deben de tener siempre un suplemento azucarado como galletas, chocolatinas, caramelos. También es muy importante que eviten el consumo del alcohol porque este tiende a bajar las cifras de glucosa. Y también pues controlar las bebidas gaseosas ya que alteran los niveles de glucemia en sangre. También es muy importante realizar ejercicio físico moderado, como ya hemos comentado. Eso en realidad, bueno, me parece a mí para todo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, las personas diabéticas, pues tienen que tener en cuenta que antes de realizarlo es conveniente que tomen un suplemento para evitar el pico de hipoglucemia y también se tienen que mantener muy hidratados durante toda la práctica deportiva. Y por último, también muy imprescindible es que tengan un buen control de todo de la medicación que toman para la enfermedad, tanto de los antidiabéticos orales como de la insulina, porque si te sobrepasas con las dosis de ambos, pues al final estás provocando una hipoglucemia y puede tener bastantes complicaciones. ¿Recomendaciones alimenticias para estas personas? Pues en cuanto a la hipoglucemia, si se sigue pues una dieta que esté controlada y equilibrada, pues puede ayudar sobre todo a mejorar o reducir pues, los síntomas de una hipoglucemia. En general, pues hay que incrementar la cantidad de hidratos de carbono complejo en la dieta, que estamos hablando de cereales, pasta, pan y legumbres, y evitar sobre todo los azúcares simples de absorción rápida, que son los dulces, los refrescos azucarados, las galletas, los pasteles, pues que estos son los que causan la hipoglucemia y las fluctuaciones del azúcar en la sangre. Es muy importante escoger pues, sobre todo alimentos ricos en fibra, ya que la fibra pues, ayuda a que sea más lenta la absorción de la glucosa y estabiliza los niveles. Tenemos la levadura de cerveza, que también ayuda mucho a estabilizar el nivel de glucosa en sangre. Muy importante realizar de 5 a 6 comidas al día y siempre antes de acostarse pues, tomarse una se le llama colación, es decir, pues, un yogur o una pieza de fruta o un zumo, porque ayuda mucho a hacer 5 comidas o 6 para mantener estables los niveles de azúcar en sangre, sobre todo por la noche. Muy importante pues, evitar el café y el tabaco y el alcohol, como ha dicho la compañera, ya que ambos pues, alteran mucho los niveles de glucosa en sangre. Como ha dicho mi compañera, estas personas deben de llevar siempre consigo pues, azúcar en los bolsillos, alguna galleta, productos azucarados, no por si se presenta una hipoglucemia. Estoy por la calle y de repente pues, me empieza a marear, sé que me están dando los síntomas, pues ingerir esos hidratos de carbono que son simples, que hemos dicho que también son los que hay que evitar, pero cuando me da la bajada sí tengo que tomarlo. Pero una vez que ha bajado los síntomas, ya hay que incorporar hidratos de carbono de absorción lenta para evitar que se vuelva a repetir esa hipoglucemia. Está claro que está totalmente prohibido en este tipo de personas con estos problemas, bueno, pues el exceso de comidas y el sedentarismo propio del verano. En ellas es más prohibido que en las demás. Sí, así es, porque por ejemplo en el caso de las personas hipertensas, estas son más vulnerables a padecer enfermedades cardiovasculares y bueno, y sobre todo pues si no llevan a cabo prácticas saludables. Y en el caso de las personas diabéticas con tendencia a la hipoglucemia, pues esta situación se puede complicar y puede llegar a dar lugar a la pérdida del conocimiento. Un decálogo para terminar de recomendaciones saludables, tanto en alimentación como en hábitos buenos para el cuerpo. Pues en general, pues sobre todo ahora con esta época, beber bastante agua. Como siempre hemos dicho, la base de una dieta mediterránea en general en todas las enfermedades no ayuda. Aparte ya cada específico, pues diferentes tipos de productos según la patología que... Pero está claro que las verduras, las frutas, sí, la todo ingesta lo de que agua... Todas esas recomendaciones son saludables para, como ha dicho, el 100% de las personas. Sí, y bueno, pues también como ya hemos dicho anteriormente, pues practicar ejercicio físico, realizarlo en las horas clave, evitando pues el exceso de calor, y bueno, pues también pues evitar el tabaco, el alcohol. Yo creo que todos suspendemos, ¿eh? Porque la práctica de deporte, vamos, yo ahí tengo un cero. Sí, hay que intentar, pues, lo que claro. Es, aunque sea media hora pasear, pues siempre también hay poco que adaptarlo a las necesidades de cada persona, pero hay que intentar. Hay que intentarlo. Exactamente, por porque lo menos bueno para todo, regula, casi todas las enfermedades se regulan con el ejercicio físico también. María Dolores Mellado, enfermera del Saliente, gracias por haber estado en Punto de Apoyo. Gracias. Y a ti, nutricionista del Saliente, María Dolores García, te digo hasta ahora porque vuelvo contigo enseguida en la siguiente sección. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas tardes. Soy una persona que sufre tensión baja y me gustaría que me recomendaran qué alimentos no pueden faltar en mi dieta y algunos consejos saludables para seguir en estas fechas. Muchas gracias. Nos acompaña en el estudio, como al inicio del programa, María Dolores García, que es nutricionista de la Asociación El Saliente. ¿Qué respuesta podemos dar a este oyente, María Dolores? Pues en general los alimentos más útiles para subir la tensión pues son los ricos en sodio y sal, pero no es recomendable pues tomar sal sin llevar ningún control, por lo que siempre debemos de optar por alimentos sanos y naturales. Se recomienda pues sobre todo aumentar la ingesta de vitamina B, presente sobre todo en las carnes, los pescados y los huevos, porque un déficit de esta vitamina hace que la presión pues disminuya. Consumir alimentos frescos como los vegetales y las frutas, la remolacha pues es muy efectiva para subir la tensión, se puede preparar en ensalada o como un zumo de remolacha. También es recomendable los zumos de naranja, el kiwi, los tomates por su alto contenido en vitamina C. La levadura de cerveza también está demostrado que eleva la tensión y el sésamo también nos ayuda. Se recomienda pues consumir también una porción de chocolate amargo. Este alimento además contiene cafeína y teobromina que ayuda ligeramente a elevar la tensión arterial. Beber café o té de forma moderada también ayuda, pero no debemos de abusar, sobre todo especialmente del café, porque puede llegar a ser malo. Los fiambres o embutidos como el jamón serrano o las anchoas pues también son muy útiles para subir rápidamente la tensión arterial. Pero debemos de tomarlo siempre con una moderación porque por su alto contenido en grasa y colesterol. Muy importante realizar comidas pequeñas y más frecuentes, dado que la tensión suele bajar cuando se realiza pues una comida muy abundante y pesada, la tensión baja. Se puede utilizar también la salsa de soja para aumentar el contenido de sal. Es una manera pues más saludable que incluir lo que es la sal. Y importantísimo, pues beber mucha agua, una correcta hidratación, pues ayuda a evitar las bajadas bruscas de la presión. Eso te iba a preguntar, porque yo soy de tensión baja y más de uno de los que estamos aquí también lo son, ¿no? Dicen que es un seguro de vida. Yo no sé si es un seguro de vida, sí. Pero vamos como zombies algunas veces por la calle, sobre todo en verano con las altas temperaturas. Si te da una bajada de tensión brusca, se echa mano muchas veces de la Coca-Cola, ¿eso está bien? No, hay que echar mano del agua, porque la correcta hidratación nos ayuda a evitar. Si te vas por la calle, te da una sombra, se para uno, se echa agua en la cabeza, ingiere agua Y es lo que, pues, lo que más he recomendado, porque las Coca-Cola y todo eso realmente tampoco son saludables. Un mal hábito que está Un muy mal hábito que presente. realmente también muchas veces psicológicamente como que parece que me espabila, pues bueno, sí lleva azúcares y lleva cosas, pero lo más recomendado es el agua. Y está demostrado Refrescarse que con un poquito de agua y y beberla, de hecho. beberla. Bueno, eso, cada día se aprende algo nuevo. María Dolores García, Y nutricionista, dime. además, pues también se deben de evitar pues lo que son los ambientes con demasiado calurosos, ya que es uno de los mayores Enemigo. enemigos. No se deben de tomar pues baños calientes, ni usar lo que son saunas, y se recomienda mucho, pues más ahora en verano, pues ir a la playa, que también ayuda, y darse baños de agua fría. María Dolores García, nutricionista del Saliente, gracias por esos consejos. Gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Perfectamente, aguantando el calor como podemos, aunque bueno, este año no está haciendo tampoco demasiado por ahora, pero bueno, muy bien, muy bien. Lo mejor está por llegar. Exactamente. Y En octubre nos vamos a acordar del calor que no ha hecho en julio. claro, continuará todavía la temperatura alta seguramente. Bueno, hablando de temperaturas altas, comenzamos hoy repasando la prensa con una noticia sobre las escuelas de verano del Saliente. Exactamente, porque en nuestro repaso semanal a la prensa provincial que hacemos de aquí de Almería, a los periódicos La Voz de Almería, El Ideal y El Diario de Almería, hemos visto que nuestra asociación, la Asociación El Saliente, ha sido noticia en varias ocasiones. Uno de los motivos ha sido que se han celebrado las escuelas de verano en varios municipios de la provincia de Almería, con la participación de gran cantidad de niños y numerosos talleres, Clara. Y además también es noticia El Saliente esta semana en la prensa provincial por esa adhesión al programa Incorpora de la Caixa, ¿no? Que va a generar puestos de empleo. Exactamente, es el empleo uno de los principales objetivos que tiene la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente en su labor diaria. Y La Voz de Almería publicaba recientemente que El Saliente y la Caixa, Juntos por el Empleo, y en esa noticia se detallaba cómo la Asociación El Saliente se ha adherido recientemente al programa Incorpora de la obra social La Caixa, con el objetivo de crear puestos de trabajo. Y desde la Asociación El Saliente se incrementará la labor de orientación laboral y de asesoramiento a personas con discapacidad para que puedan encontrar un puesto de trabajo en esta difícil coyuntura económica que atraviesa el país. Y hablando de profesiones con futuro, no sé si mucho o poco, pero con futuro al menos, hablamos de los trabajadores sociales. Se han celebrado esas graduaciones, ¿no? De los estudiantes de trabajo social. Ha sido noticia también. Correcto, Clara, porque en este sector, el sector social, el sector de las personas con discapacidad, ya sabes que el trabajo social es muy importante y Almería cuenta ya con sus primeros 120 graduados en trabajo social. Es la primera promoción de esta carrera en Almería y sale del Centro Universitario de Trabajo Social, que como tú bien sabes, Clara, es un centro adscrito a la Universidad de Almería y que es titularidad de la Fundación Almería Social y Laboral, en unas instalaciones que se encuentran en la calle Doctor Barraquer en Almería. Y bueno, esta profesión, dicho por mucha gente, muchos expertos, es una de las profesiones con mayor futuro, dado pues, volvemos otra vez a la crisis económica, a las situaciones de exclusión social que se dan, donde los trabajadores sociales pues tienen que intervenir, Clara. Pues enhorabuena a estos 120, creo recordar de memoria, trabajadores sociales que van a ejercer en breve su oficio, su profesión. Correcto. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre por habernos acompañado y habernos contado lo que ha sido noticia en la prensa provincial. Muchas gracias, un abrazo, Clara. Agenda ya de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. ¿Qué nos propones esta semana? ¿Con qué comenzamos? Bueno, pues esta semana y con el calor que va haciendo, creo que va apeteciendo una salida a la playa. Sí. El próximo martes, día 15 de julio, vamos a ir al punto accesible del que hablábamos la semana pasada en nuestro programa anterior, de la playa del Zapillo, frente al Palmeral. Vamos a tener una actividad de convivencia con todos los socios y todas las personas que estén interesadas, pues como siempre pueden inscribirse llamando a nuestra sede o pasándose por o pasándose por allí. Pero hay más actividades, ¿no?, previstas. Sí, pues recordar que sigue abierto el plazo hasta el próximo 2 de agosto para solicitar vacaciones grupales para personas con discapacidad, organizado por Camp Cocenfe. El destino, como ya comentábamos la semana pasada, va a ser la residencia de ocio y tiempo libre en Marbella. Y como digo, pues el plazo estará abierto hasta el próximo 2 de agosto para poder solicitarlo, y el turno será del 8 al 12 de septiembre. ¿Y qué nos cuentas de esas actividades programadas del Milenio del Reino de Almería que están organizadas por el Ayuntamiento almeriense? Sí, pues bueno, como novedad esta semana en esta sección vamos a nombrar, por la importancia de las actividades y la cantidad de oferta que hay, vamos a nombrar dos grupos de actividades que se van a realizar tanto aquí en Almería capital como en Roquetas de Mar, en Agua Dulce. Por una parte, el Ayuntamiento de Almería oferta, con motivo de la celebración del Milenio del Reino de Almería, un montón de actividades organizadas, como digo, por el Ayuntamiento, y consisten en un amplio abanico de actividades, ¿no? Conciertos, visitas guiadas por la Alcazaba, cuentacuentos, mercadillo. Durante todo el mes de julio va a haber un montón de ofertas en la capital. Y luego, por otra parte, como todos los años, el Ayuntamiento de Roquetas ofrece en Agua Dulce el programa de actividades a pie de calle, que incluye todo tipo de actividades de cine, conciertos, teatro infantiles, números de magia, mercadillo. O sea, una oferta muy variada, sí. Para que este verano la gente no se aburra y tenga actividades de ocio. Y repasamos, como siempre, esos plazos de inscripción que todavía están abiertos para los diferentes cursos que se organizan desde el Saliente. Sí, pues recordar a todos nuestros oyentes que para nuestros cursos sigue abierto el plazo para los que son online. El curso de manipulador de alimentos y el de inglés está abierto el plazo. Y recordar que desde el 1 de julio y hasta agotar las plazas sigue abierto el plazo para solicitar plaza vacante en escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Clara. Terminamos ya, ha sido un placer acompañarles como cada lunes en Punto de Apoyo en Candil Radio. Les emplazamos a una nueva cita el próximo lunes a partir de las 2 y hasta las 2:30. ¡Feliz semana!